Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos acá en Astor. Primero agradecerle a los dueños la posibilidad que nos dan de contar con el lugar y bueno, estamos cerrando un año de mucho trabajo en el área de discapacidad con un baile de despedida de año con las diferentes instituciones que trabajan en la ciudad con las personas con discapacidad. ¿Qué importancia tiene que se realicen este tipo de actos? Bueno, ustedes lo pueden ver, es felicidad, es amor puro, es disfrutar de este momento, es poder contar con este espacio y que cada uno de los chicos que vienen lo disfruten. Entiendo que es una manera de demostrar que trabajamos para tener una ciudad con inclusión, una ciudad para todos y nada, simplemente hoy es felicidad pura. ¿La jornada se va a estar extendiendo hasta qué hora? Son 2 horas más o menos, arrancamos, bueno, son 1:30, estaremos hasta las 3 de la tarde más o menos, disfrutando del baile y de algunas cosas ricas que van a estar comiendo los chicos. ¿Los chicos vienen de la institución de Uribe Larrea? Bueno, acá tenemos varias instituciones. Está el Dardo, está Amigos Siempre Amigos, que es del corredor de la Ruta 3, están los chicos del Hogar Santa María del Rosario, de Apiad. Bueno, también invitamos, pero hoy no podían venir a los chicos de la Fundación Himna. Nada, contamos con cada una de estas instituciones porque sabemos que ellas llevan adelante una gran tarea, una tarea relacionada justamente con la atención, con el trabajo, con la contención. Y bueno, nosotros a través del área apoyarlos en todo lo que podemos, el gobierno municipal más que nada, Gustavo y Marisa siempre dispuestos para trabajar en base a eso y en este caso a mí, que hoy me toca la dirección, bueno, formar parte de esa tarea que es maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar y nada, a disfrutar con nosotros de la fiesta.